Queridos amigos, les quiero presentar el nuevo material del monstruo cordobés, Sebastián. Con la pasión intacta, para todos los corazones, canta Seba, Seba, Seba, Seba, Seba, Seba. El monstruo de Córdoba, Seba, Sebastián. En 1990 nos hizo bailar con Movidito, Movidito. Ahora, en el 2000, para vos llega el éxito de Seba, Seba, Sebastián. El baile de la manito. Sebastián, un grande. Sebastián, el más grande. El monstruo vuelve para hacernos bailar. Así bailando paso a pasito. Dices que sí, dices que no, pero esta noche yo te robo el corazón. Dices que sí, dices que no, pero esta noche yo te robo el corazón. Sebastián con la pasión intacta. Ahora sigue siendo el más grande. Esto es lo que sé bailar. Esto es lo que sé bailar. Van a formar pareja, van a formar la ronda. Esto es lo que se baila, esto es lo que se baila. Vamos a formar pareja, vamos a formar la ronda. Y si no saltas, y si no cantas, baila este ritmo que te va a gustar. Y si no saltas, y si no cantas, baila este ritmo que te gustará. Sueño contigo, sueño contigo. Cuando no puedo tenerte a mi lado, sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo. Sin darme cuenta yo sueño contigo. Las nuevas versiones de Bongo Bongo y como besito de suegra, Sebastián con la pasión intacta. Sebastián, el monstruo cordobés. Vení, vení, móvete conmigo. Tropical te presentó el nuevo CD con la pasión intacta. Sebastián, un grande.